no sabes nada de mí. Yo tampoco sé de tu vida, solo fue una aventura para conquistarte. Sabiendo que nunca volveré a encontrarte. Así es el amor, una loca pasión. No puedo olvidarme de ti. Si supieras cuánto te quiero, quizás me estarías buscando. No puedo olvidarme de ti. Si supieras cuánto te quiero.